Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Beethoven usaba ese ta ta ta ta para simbolizar el golpe del destino a la puerta. En la quinta sinfonía lo usa en todo, siempre lo usa. Ta ta ta ta. ¿Viste? Disco 43. Jorge Pinchevsky, su violín mágico y la pesada. De Jorge Pinchevsky, editado en Argentina en 1973. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa. La campera que te pones al pedo cuando hay 35 grados. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión Argentina vuelve a ser la protagonista de este podcast con un disco muy especial. Como siempre, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando, comentando y compartiendo el episodio anterior, donde estuvimos hablando largo y tendido, más de 70 minutos, sobre el enorme R.C.B. Moore y uno de sus más de 400 discos editados. En el caso este fue el de Glad Music de 1986. Para mí fue un gusto enorme encargarme de este músico que tanto admiro, y espero que a ustedes también les haya gustado esta importancia, este lugar que se le dio en el podcast. Me encargaré en los próximos episodios de los comentarios, porque hoy tengo material y quiero compartírselos pronto. Así que nos metemos en él, pero antes de hablar del discazo que hoy nos compete, hacemos lo de siempre. Si te gusta el contenido que muestro en Disco Falopa, considera seguirme de manera totalmente gratuita aquí en Spotify, en donde vas a ser el primer lugar en donde voy a dejar el episodio sábado de por medio a las 0 horas. Estamos por llegar a los 300 seguidores y necesitamos ser más. Además, también te invito a que comentes en los episodios, como a compartirlos con tu gente querida y calificarlo con 5 estrellas para que forcemos al algoritmo a despertar de su siesta o de sus vacaciones y así recomendárselo a más y más personas que ya están cansadas de buscar siempre lo mismo en el mismo lugar. En cambio, si estás escuchando aquí desde mi newsletter personal, no quiero hacer la cama.substack.com, te invito también a seguirme simplemente con tu mail. Pero no para pasarme plata ni nada de esas cosas, sino para que recibas en tu correo personal todos los sábados a las 10 de la mañana una nueva notificación, sea con el podcast, sea con un texto. Además, estoy en ebooks e insisto en que vayan en ebooks a seguir el podcast, no solo por la presencia misma, sino porque ahí, además del newsletter, siempre vas a encontrar las versiones completas del podcast. Capaz este episodio pueda llegar a ser uno de ellos, en donde no se puede escuchar completo en Spotify. Pero nunca lo sabremos. Pero en ebooks y en mi newsletter personal, ahí sí vas a poder encontrarlos con las canciones incluidas. Pero además, también te invito en que en ebooks bajes la aplicación, porque vas a encontrar otros podcasts sobre música que en Spotify ni siquiera podrían existir. Por eso, si estás escuchando desde ebooks, también te invito a seguirme, a likear, a comentar y a recomendar el podcast. Y algo que no te dije, en mi newsletter personal, en noquierohacerlacama.substack.com, también vas a poder descargar de manera gratuita el episodio. Otro sitio más para que vos quieras estar es Apple Podcast, para escucharnos, sumando así cada vez más lugares para este podcast. Y un quinto también, vamos a nombrarlo, porque siempre es interesante, y más que nada en estos días que volvió el nombre de archive.org, Bueno, en archive.org está el lugar donde vas a poder también de manera gratuita descargar todos los episodios de Disco Falopa, desde el primero hasta el último. Un gran sitio donde siempre hay algo nuevo para encontrar. Así que ya sabes, son 5 esquinas, si querés llamarle de esa manera, a Disco Falopa, este humilde podcast, este humilde lugar para la música sin lugar. Ahora sí, hechas las acotaciones de siempre, antes de empezar cada episodio, vamos a dar pie a lo que es contar la vida del protagonista de esta ocasión. El nombre de Jorge Pinchevski. Jorge Pinchevski nació en Rosario el 10 de septiembre de 1943. Y ese es un dato para destacar porque el lugar que se naturaliza cuando hablamos de él es la ciudad de La Plata, un poquito más cerca de acá, la ciudad de La Plata. Desde allí, él y su violín terminaron haciendo historia. Pin, tal el apodo que le pusieron sus amigos y seguidores, estaba predestinado desde chiquito a ser un concertista clásico. Ya desde su niñez, porque a finales de la década del 40 descosía violines y eso lo llevó a tocar en los más renombrados cuerpos estables de la capital bonaerense. A la edad de 6 años le pusieron un violín al hombro. Su padre era intuitivo y tuvo mucho que ver con eso. Hizo todo lo posible para el instrumento y él se acomodan. Y desde ese momento no se separaron. Estuvo toda su vida junto con el violín. Aprendió y se perfeccionó en el Conservatorio Platense dirigido por Alberto Ginastera y también estuvo 5 años en la Orquesta Sinfónica de La Plata, 2 en la Orquesta de la Municipalidad y 3 en la Orquesta de Cámara de la Universidad. Si bien su experiencia venía desde la música clásica, Pinchevski también se especializó en otros géneros. Durante su adolescencia y más todavía, llegó a tocar con formaciones que se especializaban con el tango y el folclore, es decir, era una persona que coqueteaba con otros géneros desde su instrumento. Pero claro, cuando conoció el rock, decidió que ese era su lugar en el mundo, a pesar de que no había un violín en la escena rockera argentina. Después habría más violines, pero es otro tema del que hablaremos luego, ¿no? El de los violines en el rock. El instrumento, claro. Una de las experiencias que realizó siendo todavía músico de orquesta fue la de tocar jazz. Y en especial música gitana. Realizó una gira por la Patagonia y también por Chile junto con un amigo de la infancia que era guitarrista. Habían planeado una gira de 15 días, pero terminó durando 9 meses. Esto es una muestra más de lo que era ya su nomadismo que lo caracterizó durante toda su vida. A partir de los 15 años comenzó a armar su propia historia como músico y empezó a dar conciertos de música clásica. Salió a recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires de una manera algo pomposa, ya que él representaba un conservatorio de La Plata. Él hacía esas giras por un simple motivo. Amaba la música y amaba tocar música, pero siempre sin venderse y tratar de no aparentar hacer música donde no la hay. Hasta ahí podría decirse que es la vida de un músico de conservatorio y de música clásica tradicional. Pero en 1971, Pinchevski tuvo un momento de revelación que sería clave en su vida, que fue cuando conoció a Ricardo Mono Cohen, más conocido como Rocambole. Rocambole, además de ser el artista detrás de los discos de Patricio Rey y su Redondito de Ricota, fue uno de los inspiradores de la Cofradía de la Flor Soral, grupo pionero del movimiento de rock platense y de alguna manera la Cofradía de la Flor Solar sería algo así como los padres de Patricio Rey. Cohen lo llevó a conocer la casa comunal donde vivían los músicos junto con otros artesanos y artistas de distintas disciplinas. Y fue ahí cuando los sonidos eléctricos que empezaban a copar el mundo de la música se cruzaron por su camino y comprendió el guiño del destino. Cuando su vida giró al rock, todo lo que había hecho anteriormente desapareció de la nada. En ese mismo 1971 tocó por primera vez con la Cofradía de la Flor Solar. Fueron 2 recitales consecutivos en La Plata, pero la primera vez que tocó en la capital federal fue el 3 de noviembre de ese mismo año en la segunda edición del Barrock, realizado en el durante muchos años abandonado velódromo de la ciudad de Buenos Aires, y hoy algo más renovado, y encontrarse con toda esa gente que había allí fue como conocer un monstruo maravilloso de miles de cabezas y que había que bancárselas. Citamos al mismo Pinchevsky. Me quedé maravillado ese día. Bajé loco el escenario. Fue como si se abriera un boquete y penetrara la luz total, confesó el mismo músico a la revista Pelo en julio de 1972. Las comparaciones son obvias. Antes tocaba en un lugar de jerarquía, como el Teatro Argentino de La Plata, algo así como la variante platense del Teatro Colón de Buenos Aires. Ahí Pinchevsky tocaba el violín y la sinfónica. Y él recordaba situaciones en su trabajo en la orquesta que hablaban de ese mundo tan cerrado, oscuro y estricto a la vez. Por ejemplo, él contaba que el director Mariano Prego una vez le pidió a los músicos de la orquesta en un ensayo si se podían quedar 5 minutos más para continuar una frase de la Sexta Sinfonía de Beethoven. Pero los músicos, todos profesionales, se negaron porque el sindicato indicaba que había que trabajar hasta las 22:30. Y se fueron. Y Pinchevsky, al ver a Drago y a Beethoven en la batuta, pensó que cuando ocurre eso, algo frecuente por entonces, ahora sinceramente lo ignoro, los músicos terminan cagándose no solamente en su laburo, sino también en la música y también en Beethoven, ya que estamos. Y además, pensó que esas situaciones dan la impresión de encontrarse ante una máquina en un subsuelo, oscuro y sin salida. Ante esa falta de luz, de espíritu, cuando apareció en el escenario del Barrock, se le produjo un boquete por donde apareció la luz total y el rock se le vino encima. Y con él todos los violinistas del rock, por supuesto. La inclusión de un violinista en el rock argentino es siempre particular. Yo conté 4 nada más. Pinchevsky, y ya muchísimos años más en este tiempo, a Federico Terranova, de la banda punk Football, que sacó creo unos 5 discos y que fue una de las mejores bandas del under que vi en mi vida, y mucho, pero mucho más indie también, a Mariana Aulichino, del grupo No Hay Banda, que sacaron un disco, más bien un EP, algo, una mezcla entre EP y disco, en el año 2016, muy bueno ese grupo, que era cello eléctrico, violín eléctrico y batería, y una cuarta violinista que es Albertina Guerrini, de la orquesta de sionistas La Comunacha, una banda que he visto varias veces. Pero en sí, solamente esos 4 ejemplos encuentro dentro del rock o el pop argentino. Por eso Pinchevsky es una rara avis dentro del rock en Argentina. En el mundo sobran los ejemplos y son muchísimo más conocidos, como por ejemplo Jean-Luc Ponty, Jerry Goodman o Robbie Steinhardt, el histórico integrante de Kansas. Pinchevsky pronto, en esos años, se hizo amigo del guitarrista Cubero Díaz y también de Alejandro Medina, ex miembro del trío Manal, que tenía muy poco de disuelta. El violinista no tardó en sumarse a una zapada y en descubrir el potencial que tenía su instrumento en el campo del rock y del blues. Medina convenció a Pinchevsky de que dejase su trabajo con la Sinfónica y que se uniera al proyecto que por entonces estaban desarrollando varios de los principales rockeros argentinos en torno a la figura emblemática del cantante y productor Billy Bond, la pesada del rock and roll. Creada en 1970, La Pesada del Rock and Roll fue ideada por el productor Jorge Álvarez como una manera de poner en circulación nuevamente a Billy Bond, quien a finales de los años 60 había hecho un pop complaciente bastante pedorro, vamos a decirlo, con temas como por ejemplo Mi Limón, Mi Limonero, que los memoriosos tendrán en cuenta cuando Charly García la cita en Mientras Miro las Nuevas Olas, en la versión de No Llores por Mi Argentina. Álvarez y Bond trabajaban con otros artistas en la productora de Ricardo Kleiman, quien era el conductor de Modarte en la Noche, un programa radial que pasaba mucha y muy buena música moderna. Y para poner en circulación de nuevo a Bond, en realidad llamado Giuliano Canterini, era necesario reclutar a un grupo de músicos propiamente rockeros de Buenos Aires. Para entonces, algunos de esos grupos empezaban a separarse o bien tenían algún tipo de tensiones internas. Es por eso que sin dudar hubo músicos como Javier Martínez, Luis Alberto Spinetta, Papo, muy poquito tiempo también Charly García y otros más se sumaron a este proyecto. Con una larga cantidad de músicos, Billy Bond editó en 1971 Billy Bond y la pesada del rock and roll, que terminó teniendo buenas ventas. Por eso, decidieron que lo mejor sería salir a presentar el disco con una banda, pero que no tenga específicamente una formación oficial. Los músicos podían salir y entrar con total libertad. Por eso, cuando se habla de la pesada, debe pensarse en un montón de músicos, pero en general, los que participaban de manera activa en este proyecto eran Cubero Díaz, Claudio Gabis, Isa Portugués, Billy Bond, Alejandro Medina y nuestro protagonista, Jorge Pinchevski. El primer recital del grupo se dio a finales de 1971 en el Teatro IFT, pero a diferencia de las bandas de rock en esos años que necesitaban salir a tocar para poder tener un ingreso, de La Pesada solamente hay una grabación en vivo en el año 1973, como tampoco hay una cuenta exacta de las veces que tocaron en recitales. Yo por ahora cuento apenas 6 recitales, aunque seguramente haya decenas más. Pensar en La Pesada no es solamente pensar en Billy Bond, es pensar en una cooperativa antes de que el término sea usado. Es pensar en un grupo de amigos que se junta para crear productos musicales o bien para grabar en discos de otros, pero sin ningún otro fin que el de la música. Pienso ahora que una de las referencias que se me viene en la cabeza cuando comparo a La Pesada es las Mothers of Invention, quienes cuando estaban en Bizarre, el sello de Zappa, tocaron para los discos de las GTOs, de Wildman Fisher, de Jeff Simmons, etc. En la mencionada nota de Pinchevski en la revista Pelo, el violinista dijo: "El fenómeno que nos une es el mismo. Intuimos que nos abraza las mismas cosas. No estamos juntos por un fato musical y nada más. No, tenemos otros motivos más profundos. Intentamos hacer un trabajo constante de grupo. Y entre nosotros no existen los líderes. En los ensayos gozamos todo el tiempo. Y en las grabaciones y actuaciones nos divertimos muchísimo. Y somos felices por eso. Sin vender imágenes falsas". El trabajo activo de La Pesada se dio entre 1971 y 1974, participando en aproximadamente 10 discos. Los 4 de Billy Bond y La Pesada, que incluye el magistral volumen 3, Tontos, y entre paréntesis, Operita, una obra de corte experimental de poco más de media hora, hecha en protesta ante su público y la policía, a partir del quilombo que se desarrolló en el histórico recital de Luna Park del 20 de octubre de 1972. Además de estos trabajos, están el disco del grupo en sí, de La Pesada, llamado Buenos Aires Blues, de 1972, las participaciones en Vida, de Sui Generis, Cristo Rock, de Raúl Porchetto, el volumen 4 de Papos Blues, el segundo disco de Donna Carroll en 1973, que incluye una maravillosa versión del Día que me quieras, el único disco de la vedette Jorgelina Aranda, una rareza de la discoteca, y los discos solistas de los integrantes de La Pesada: Claudio Gabis, Alejandro Medina, Cubero Díaz y el que es el protagonista de este episodio de Disco Falopa, Jorge Pinchevski, su violín mágico y La Pesada. Como decimos siempre, paramos un poco la pelota y escucharemos una canción de este trabajo. Es la única cantada por Jorge Pinchevski, por lo menos en este disco, y que se llama No nos alcanzarán las mariposas. Enseguida volvemos con más Disco Falopa. Traten de alcanzarlo si pueden, muchachos. Se lo tragó la tierra con todo su gusano. Ano, ano, ano. Se convirtió en mariposa y se voló. convirtió en mariposa y se voló. Ya tenía casado, se fue de muchacho. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Grabado a fin del año 1972, en enero se editó el primer disco solista de Jorge Pinchevsky. Como mencionamos, la backing band es la pesada del rock y si bien está acreditado a él y el instrumento protagonista es el violín, la presencia de los demás instrumentos y los músicos ocupan partes semejantes. El disco, a diferencia de los otros que mencionamos antes, le da un pequeño espacio a cierta experimentación. Analizaremos los temas. El disco abría con La maravillosa Marta y la fuerza de las cosas, de Pinchevsky, Billy Bond y Alejandro Medina. El título es así porque en aquel momento Jorge salía con una chica de ese nombre y a la que también nombra en el booklet del disco como parte de una especie de guión extraño escrito por el mismo protagonista, una especie de historia de amor que culmina con ellos dos caminando de la mano y de fondo suena música romántica. Eso dice ese texto en el booklet del disco, ¿no? Lejos de eso, también este tema abre con un speech del protagonista hablando sobre la importancia de las cuatro notas de la quinta sinfonía de Beethoven y el significado de ellas. Y a partir de ahí, Gavis en el piano, Cubero Díaz en la guitarra y Alejandro Medina en el bajo se suman a Pinchevski en una zapada un tanto extraña, pero con forma. Aunque en el minuto 3 esa zapada se corta abruptamente a una especie de acople o retroalimentación que sirve de base a un largo solo de violín que, después de casi 2 minutos aproximadamente, interrumpe con la parte final del tema Tontos, el histórico tema Tontos de La Pesada del Rock and Roll, cuyo uno de los autores de la letra es el mismo Pinchevski, pero con la diferencia de que esta parte del tema de Tontos está pasada al revés. Pero aún así Pinchevski aprovecha para tocar encima de esa parte al revés una melodía en su violín. Es realmente una forma rarísima de empezar un disco, con una canción que dura casi 7 minutos y que tiene 2 partes igual de vanguardistas una de la otra. Le sigue parte de baile para grupo solista de Bond, Medina y Gavis, que tiene una introducción algo deforme de casi 50 segundos para después seguir con una base rockera con solos de violín. Un poquito alejado de la mezcla el solo de violín, de hecho. Y también hay un solo de bajo, pero que se corta de manera abrupta. Una cosa muy común en la época del rock nacional, que los temas a veces terminaban de la nada. Este es un tema instrumental, como la mayoría de los que componen el disco. Además también es el primer tema con batería, tocado por Isa Portugués, un nombre que apareció en muchísimos discos de rock nacional, precisamente hasta 1974. Le sigue Pegado a la Rumba, de Medina, Pinchevski y Gavis, temas títulos rarísimos que tiene este disco. Y Pegado a la Rumba también podría tener un subtítulo, que es Casi nos choreamos Black Knight de Deep Purple. Para quienes conozcan ese tema, el tema de Deep Purple, permítanse cantarlos mientras suena la obra de Pinchevski. O mejor, escuchen la obra de Pinchevski y en la melodía del tema canten Black Knight de Deep Purple. Los parecidos son hasta insultantes, diría. De todos modos, el tema es muy bueno, quizás por ese parecido a Black Knight, y en donde el sonido eléctrico del violín realmente la rompe. Como también los otros solos que aparecen en este mismo tema. Con este mismo Pegado de la Rumba, se cierra el lado A. Este es un disco muy cortito, dura menos de media hora. Y el lado 2 abre con otro rock, Juan Manuelito Rock. El primer tema cantado en el disco, y en este caso por su compositor, Alejandro Medina. Quizás una de las fuerzas motoras más importantes, no solo de La Pesada, sino de gran parte del rock nacional de los años 70. Un hombre que merece estar muchísimo más alto de lo que está y que merece muchísimos homenajes. Su participación en Manal, La Pesada, Aero Blues, mismo Papo Blues, es espectacular, como también sus canciones. Y de hecho, recomiendo su primer disco, editado al año siguiente de este, y que también está grabado por La Pesada. El tema que le sigue en este trabajo de Jorge Pinchevski es lo que acabamos de escuchar, No nos alcanzarán las mariposas, también de Alejandro Medina, y que es, como dijimos antes, el único tema que está cantado por Pinchevski en este disco. Que no era muy bueno en las dotes vocales, vamos a decir la verdad. Le sigue Rock Full Track con Semi Desarrollo, de Pinchevski, Billy Bond y Claudio Gavis. Y este es un tema que no está terminado. O sea, literalmente no está terminado. A pesar de que efectivamente no culmina en Fade Out, la canción iba a tener otros solos que ya estaban grabados, pero como ya habían utilizado todos los canales disponibles en la mezcla del trabajo, bueno, tuvieron que quitarlos. Es un tema incompleto, pero lo dejaron así. Otro de los tantos enigmas de la historia del rock nacional. Precisamente por este detalle, no es el mejor tema del disco. Es más, diría que es el peor tema del disco. Pero al peor tema le sigue el mejor tema, para mí, que es el que culmina el trabajo y que también es uno de los mejores temas de La Pesada. Se llama Y así van pasando los años, señora. Un tema que parece más una improvisación, y me parece que efectivamente lo es, y que está acreditado a Cubero Díaz y Alejandro Medina. Lo de las acreditaciones es otro tema también, ¿no? Porque así aparecen en el disco, pero el mismo Pinchevski no cree que sean las verdaderas. Como La Pesada, bien dijimos antes, era más bien una cooperativa, la autoría de los temas era algo que después veían. De hecho, lo más probable es que algunas canciones sean composiciones colectivas, pero después fueron agregados para que puedan cobrar derechos de autor en Sadaic. Este último tema, me parece el mejor de este trabajo, por ese arpegio en la guitarra que permite jugar largo rato en la canción, cosa que el tema hace efectivamente durante casi 6 minutos. De hecho, la misma melodía, sobre todo la melodía vocal, se iba a reiterar en una parte de la sección acústica del volumen 3 de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, el mencionado disco Tontos, y al año siguiente de este trabajo, en el mencionado primer disco solista de Alejandro Medina, en el primer tema de ese trabajo, que se llama Yo sé que a veces pierdo la cabeza. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención del rock nacional argentino de los años 70 es cómo a veces mezclaban los instrumentos de una manera muy rara, casi improvisada, en donde algunos de ellos sonaban lejísimos. En este tema la batería pareciera estar tocada en otra habitación, básicamente, y a veces la escuchamos y otras no. De todos modos, pese a esta sonora, justamente, de desprolijidad, el trabajo artístico sale muy bien, al punto de que este tema va a ser el que vamos a elegir para despedirnos de este episodio de Disco Falopa. El disco, que incluía también además una hermosa tapa de Oscar Boni y Jorge Álvarez, es realmente un ejemplar raro dentro de toda esa discografía del rock nacional. Pensemos que en ese mismo año, 1973, saldrían los siguientes discos: el volumen 3 de Papos Blues, Harto de Pecado Rabioso, Confesiones de Invierno y Sui Generis, donde también iba a tocar Pinchevsky, el primer disco de León Gieco, Inti Raymi y Arcoiris, el primer disco de David Lebón, los dos de Color Humano, los dos, volumen 2 y volumen 3 de Color Humano, entre otros tantos discos más. Despertemos en América también de Lito Nevia. Y es por eso también que durante muchísimos años fue ignorado este trabajo. Es más, si lo pensamos, en cierta medida sigue siendo ignorado por el grueso de los amantes del rock nacional. Una copia de la primera edición de 1973 en buen estado sale entre 500 o 1000 dólares actualmente. De hecho, en Discogs aparecen 5 ejemplares en venta y que oscilan estos precios. En la revista Pelo hicieron una reseña de este trabajo y pusieron lo siguiente: Jorge Pinchevsky tiene una gran personalidad musical y este álbum sirve fundamentalmente para ponerla en claro, para darla a conocer. Es realmente un álbum exótico, distinto, tanto como su intérprete principal, que es a la vez una especie de curioso extranjero, simpático y amable en el rock del país. Como mencionamos, Pinchevsky escribió un texto respecto a la decrepitud del momento en cuanto a la situación política provocaba, tanto por las guerrillas de izquierda como también de derecha y las peronistas, y paralelamente a la represión del momento existía una decadencia social total. Tras editar el disco, Pinchevsky imaginaba que no había posibilidad de continuar juntos. Ellos vivían en aquel momento, los integrantes de La Pesada, junto con otros amigos hippies que tenían, en una casa comunitaria que estaba en la calle Conesa 2563, en el coqueto barrio de Belgrano, famosa porque el nombre de esa calle fue la que inspiraría el nombre del segundo disco de Pedro y Pablo, sin dudas el mejor de ellos. Cerca de la casa pasaban varios grupos armados por la calle tirando tiros al aire, y dado lo turbio del momento, Pinchevsky consideró la posibilidad de irse de Buenos Aires y, como buen hippie, el lugar que escogió fue El Bolsón, junto con Miguel Cantilo y Cubero Díaz, de donde salió material del álbum Miguel Cantilo y Sur, editado en 1975. Del Bolsón, Pinchevsky se fue a Villa Gesell y después volvió a Buenos Aires para participar en Instituciones, de Sui Generis, y la patética versión sinfónica de La Biblia, de Box Day. Un tema en donde hicieron todo el disco, una cosa bastante interesante porque hicieron todo el disco, pero no invitaron a ninguno de los compositores, ni a Ricardo Soblé, ni a Willy Quiroga, ni a Juan Carlos Godoy, a participar en dicha grabación. Estaba repleto de los mejores músicos del rock argentino, pero no había nadie de Box Day. Tras esto, se realizó la presentación de este trabajo. Billy Bond se fue a Brasil, país donde y terminaría radicándose, y La Pesada realizó su última presentación en un lugar un tanto especial, el circo de Carlitos Balá. Era fines de 1974. Pinchevsky se iría a Europa, pero según sus palabras no sería una elección propia, sino un éxodo motivado por la situación política y social que estaba pasando Argentina. Como me agarró una paranoia total, dice el mismo Pinchevsky, me escondí en una isla del Río de la Plata que se llamaba Paulino. Ahí vivía con pescadores de sábalos que hacían harina de pescado. A ese mismo lugar logró rastrearlo un productor llamado Simón Bayona, de gran presencia en los primeros años del rock nacional y que fue conocido como el Gordo Pierre, inmortalizado luego en Pierre el Vitricida, del primer disco de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Nuevamente los Redondos involucrados a la vida de Pinchevsky. Este productor, muy amigo, fue quien le consiguió un pasaje para viajar a Francia, recomendándole partir inmediatamente. Pinchevsky le hizo caso y emigró casi sin poder despedirse de su familia. Lo acompañaron Cubero Díaz y otros ex integrantes de la cofradía La Flor Solar. Después de varias peripecias, que incluyeron una visita a Inglaterra, un posterior retorno al suelo francés, el violinista consiguió ingresar a Gong, un prestigioso grupo del rock progresivo liderado por uno de los popes del rock de Canterbury, el australiano David Allen. Aunque para el momento en que ingresó Pinchevsky, por supuesto, Allen ya no estaba en el grupo, al que volvería recién en 1992. Gong ya era un grupo conocido en Europa y ya tenía 5 discos editados cuando a fin de 1975 entraron a estudios para registrar su nuevo trabajo llamado Yamal, un disco super prog que tiene la peculiaridad de ser producido por Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, quien recién venía de publicar Wish You Were Here. En ese disco, Pinchevsky participa en 4 de las 6 canciones con su violín, pero lo más curioso de todo es que metería su voz en una de las canciones, Cat in Clark's Shoes, en un momento en que el grupo hace un tango en un tiempo rarísimo, que si no me equivoco es de 11:09 el tiempo. Con Gong, Pinchevsky no estaría tanto tiempo activo. Su participación duró hasta mediados de 1976, cuando decidió girar por otros países, viviendo de la música y grabando en Europa junto con otros amigos, uno de ellos Miguel Abuelo. O si no, también haciendo la suya, tocando la gorra, pero sin dejar de lado la música. Lo que aparece en distintos lugares sobre la participación de Pinchevsky en discos se va difuminando con los años hasta 1986, cuando más o menos se tiene una idea de lo que estaba haciendo, pero en Discogs encontramos 2 discos en donde él estuvo. En 1977, en un simple del cantante Aram, con 2 temas, uno de ellos arreglado por el mismo Pinchevsky, y 2 años después en la grabación de Memoria de las Aguas de Fernando Falcao, un disco grabado en París, ambos discos realizados en París. En diciembre de 1981, Jorge Pinchevsky volvió a hacer noticia cuando la revista Expreso Imaginario, entonces dirigida por el eterno humo, mal músico y pésimo periodista y escritor Roberto Pettinato, no solamente informó su muerte, sino que también la relacionó con el consumo de drogas. Esto solamente había sido una broma de mal gusto hecha de parte de Miguel Abuelo, quien recién había vuelto a la Argentina, y le comentó a Pettinato, y este, crédulo, se la terminó creyendo y publicándola. En realidad no había pasado nada de eso. Pinchevsky seguía trabajando con la música tanto en Francia como en Inglaterra. Volvería a la Argentina, vivo obviamente, con la recuperación de la democracia a principios de 1984, es decir, 10 años después. A su vuelta, comenzó a tocar en zapadas, como también a producir algunos discos de bandas emergentes. Una de ellas fue la banda mendocina Alcohol Etílico, a quienes le produjo su primer disco de 1986, envasado en Origen, de la que se desprendería un tema que sería un éxito en otra banda. Soy como una roca se llamaría en 1994 Lamento Boliviano y sería grabada por los Enanitos Verdes, quienes al momento en que estoy grabando en estas semanas tuvieron dos noticias. Su versión de este tema de Alcohol Etílico superó los 1,000 millones de reproducciones en Spotify y lamentablemente su guitarrista Felipe Staiti, uno de sus integrantes originales, falleció. A esta muerte hay que sumarle la de Marciano Cantero en 2002, cuando ya el grupo era casi ya un grupo mexicano más que un grupo argentino. En la grabación de este tema, de Lamento Boliviano, estuvo presente Jorge Pinchevski, pero en la grabación de, obviamente, Alcohol Etílico. En ese mismo 1994, año del éxito internacional de los Enanitos Verdes, Charlie García convocó a Pinchevski para grabar un tema de su anunciada ópera rock, La Hija de la Lágrima, además de participar en recitales con su viejo amigo de andanzas de los principios de los años 70. Poco tiempo después, a partir de esta grabación, Pinchevski participó en 3 grabaciones como invitado. Hoy no es ayer, de Alejandro Medina, en el 2000 también del infravalorado Pajarito Saguri, en el 2000 también es un disco que fue editado originalmente en caja de Pisa, hoy vale una bocha de guita esa edición, y en convocatoria de Claudio Gabis, un formidable disco doble del año 1995. Aprovechando ese empuje a la actividad y a una especie de boom que el rock autóctono empezó a experimentar a mediados de los años 90, gran parte de esto tuvo que ver la película Tango Feroz, editó Jorge Pinchevski su segundo disco como solista, acompañado esta vez por la Samovar Big Band, también en el año 1995. El Samovar de Rasputín era un espacio dedicado al blues que se encontraba en el barrio de La Boca y con el que se desarrollaban largas zapadas entre varios amigos haciendo clásicos de blues. Con el espíritu de esas noches, un guitarrista del lugar, Napo, seudónimo de Jorge Napoleone, convenció a Pinchevski de grabar un disco con su nombre después de 22 años y él accedió. La lista de nombres que aparece en ese trabajo, que no tuvo el merecido respeto porque es una obra bellísima de blues, se multiplican. Desde Alejandro Medina, Fernando Lupano, el recordado Patán Vidal, Julie Ruth, Black Amaya, Gabriel Carámbula, Juan Miguel Valentino, Miguel Zabaleta, Cristina Dal, Cristina Aguayo, entre otros. Yo les recomiendo que escuchen este disco porque van a encontrar una muy linda música y tocada, por artistas de calidad. La vida de Pinchevski siguió girando, pero sin dejar de lado la música, tocando en vivo con su gran amigo Alejandro Medina en su proyecto conjunto llamado la Medichevski Blues Band, dando clases de violín o participando en grabaciones como la del grupo Arbolito en el año 2000, en su disco La Mala Reputación, o la del grupo Encías Sangrantes, un grupo de La Plata, que en su demo grabaciones Invierno 2002-Verano 2004 se lo escucha tocar el violín en su tema Copate. Lamentablemente esta sería la última grabación de Pinchevski, porque el 21 de junio de 2003 falleció luego de un absurdo incidente provocado 3 días antes por un ciclista que lo atropelló mientras evitaba que una jauría de perros lo persiguiera. En ese momento, Pinchevski cruzaba la calle 7 de La Plata con su violín después de haber ensayado con el grupo y este ciclista lo embistió. Pinchevski cayó de cabeza en la acera, perdió la conciencia y al ser derivado al hospital de Berisso murió 72 horas después. Y así, de una forma triste e inesperada, Jorge Pinchevski dejó este mundo. Es bueno saber que después de todo aparecieron homenajes. Uno de ellos fue la edición de 2 discos en vivo del grupo Gong durante las giras de 1976 donde participó Pinchevski y que se pueden escuchar en Spotify. Y en el año 2010 salió el libro Masidí Yo, Jorge Pinchevski, de Juan Pablo Bermúdez. trabajo que a mí me gustaría muchísimo tener, siempre y cuando no me quieran romper la cabeza con su precio. Además, el disco que hoy nos trae tuvo su reedición en CD y en el año 2021, y que se puede ver en YouTube, apareció un documental de 55 minutos llamado El Violín Mágico, y que fue una tesis de grado de la Universidad de La Plata, dirigido por Néstor Catarín y Alejandra Pozzi. Él mismo se definía como un traidor a la música clásica, aunque en realidad hay que pensar en él como alguien que acercó un instrumento exótico a una música tan conservadora como lo es el rock. Sin embargo, su vida se dedicó a la música. Jamás renegó de la música como el motor de su vida. Los últimos años de su vida los pasó felices porque encontró en La Plata gente que, conociendo su historia, le abrió sus puertas para tocar largas horas. Quizá por eso también renegaba de su pasado. Casi no se nombraba a La Pesada, solo pensaba en la música como un permanente presente. Sea tango, rock, blues, clásico, folclore, ahí estaba presente Jorge. Me tocó ser el representante de los músicos clásicos a los cuales les gustaba tocar progresiva, pero no podían hacerlo porque se les había coagulado la sangre del miedo, dijo alguna vez. Pinchevski se bancó el miedo y fue el violinista más recordado de la cultura rock argentina. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue presente. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando el último tema del disco que hoy nos trajo. Y así van pasando los años, señora. Una muy buena manera de terminar dicho disco. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho.